subirán las aguas, inundarán el valle, lo limpiarán de vanidades. Lloveré como desfilas en la corriente, sobre la espuma un salto reciente. Cómo escamarte, rajarte el vientre y buscar entre tus tripas una de esas bolsitas llenas de aire que uno se come y dicen que flota en la creciente. Con dinamita o mil anzuelos, una atarraya. Lloveré, lloveré. Zabaleta, moneda de plata en la creciente. Sorpresas.